la consejera regional Tania Valenzuela, aquí en los estudios de la Radio Carnaval. Me atrevería a decir que por primera vez. ¿Sí? En los estudios de la Radio no Carnaval. No le puedo creer. ¿Sí? ¿Cómo está, consejera? ¿Cómo está, Tania? Bien, muy contenta. Sí, la verdad es que primera vez en hartos años. Sí. El primer periodo yo creo que estuve más presente. Después tuvimos ahí un lapso. Sí, sí. Mira, estuvimos ahí no en un par de programas contando lo que pasaba en el Consejo Regional. Qué bueno. Tania, el otro día, debo confesar, estuvimos con otra consejera regional. De, María Elena Rubilar. Sí, con María Elena Rubilar, de Marga Marga, y fuera de micrófono conversábamos y todo. Yo le preguntaba cómo iba ella en su primer periodo y estos meses adaptándose, qué sé yo. Y me decía ahí que no, dijo, es que Tania Valenzuela además es la jefe de bancada, lleva muchos años, así que ella nos ordena el cuento ahí, la llega como la profe, porque el Consejo Regional hoy día tuvo una importante renovación, pues. Sí, pues. 23 de 28. Exacto. Alta renovación. ¿Cuántos consejeros son? 28 total, 28. 23 de ellos nuevos. Nuevos, y claro. Después de muchos años además en que no había un recambio tan importante en el Consejo Regional. Así es que, como tú bien dices, nos tocó partir prácticamente de cero, con todos con muchas preguntas, sí, algunos imagino. Con algún espíritu medio refundacional. Suele pero, suceder. Pero eso. Suele suceder, sí. Uno está bien, entiende que es parte del ímpetu, sí, de llegar por primera vez a un espacio, pero también muy contento porque, como tú bien dices, tuvimos la primera aprobación de la cartera del año. Sí, y que deja consigo una importante inyección de recursos para, ya lo sabemos, varias áreas, ¿no? Salud, educación, seguridad. Deporte, seguridad, claro. Efectivamente, son cerca de 25 mil millones, ¿no? Así es, okay. Cerca de 25 mil millones que las podemos dividir como en dos patitas. La primera tiene que ver con inversión de nuevos proyectos. Y ahí efectivamente, como tú lo indicas, seguridad, salud, fueron algunos, recuperación de espacios públicos, fueron algunas de las áreas en donde se concentró parte de esta inversión. Y los otros 10 mil millones corresponden a la extensión de los programas Proempleo, que Sandro conoce muy bien. Sí, sí, el otro día estuve conversando, le envió muchos saludos, te estuvo también ahí en Manuel Busto, Manuel, ¿no? Busto, sí. En Villa La Pradera, tan felices ellos por este tema. Con usted nuestra que tremenda, ha liderado, sí, María, la señora María Tapia, usted ha liderado por hace muchos años este tema, es la voz sonante, cantante, constante, la consejera regional Tania Valenzuela, con ella estamos conversando aquí en la Radio Carnaval sobre los recursos para la generación de empleo. Pero quiero ir por parte, ¿qué hace un consejero regional para la gente? Porque siempre lo tratamos de hacer un poco de pedagogía. Me encanta. Ah, respecto del tema, porque ustedes tienen la billetera, pues, regional. Así es, gran responsabilidad. Sí, súper. Nos toca administrar la región de Valparaíso, así la región es. Más importante del país, en donde, claro, con los depósitos que nos hacen desde el nivel central, tenemos que distribuir. Y ahí, evidentemente, que cada consejero que representa una provincia distinta quiere llevarse los recursos para su comuna, claro. Evidentemente. Y ahí se van aprobando, van presentando proyectos, las organizaciones, los municipios, ¿no es así? Tenemos distintas líneas de financiamiento. Ya. Nuestro grueso del presupuesto se va más bien en la relación que hoy día tenemos con los servicios públicos y los municipios. Son nuestros aliados estratégicos para poder, bueno, definir cómo vamos aprobando distintas iniciativas de inversión. Hay algunos proyectos emblemáticos, no sé si me quiero detener en Viña por particularmente, favor. Pero sí, sí. Por ejemplo, estamos trabajando ahora con el diseño del CESFAM de Santa Julia, uno de los dispositivos, salud Sandro, que yo creo que concuerdas conmigo. El gobierno regional se va a poner con el dinero para el diseño. Para el diseño. Y esperamos CESFAM luego también para Julia. La ejecución, sí. Qué bien. O sea, todo lo que es atención primaria. ¿Cuánto sale un diseño aproximadamente, consejera? La consejera regional Tania Valenzuela con nosotros aquí en la Radio Carnaval. Un promedio es alrededor de un diseño de los 150 millones de pesos. Eso es lo que cuesta hoy día pensar cómo va a operar un dispositivo de salud de atención primaria. 150 millones de pesos. Sí, el bolsillo, la billetera es grandota, pero también hay muchas necesidades. Y sí, ahí sí. Es donde también hemos dado la discusión hoy día, bueno, cómo focalizar la inversión. O sea, ya no es solamente lo que se les ocurre a los municipios, sino que el gobierno regional también yo creo que debe tener la capacidad de identificar dónde están los temas de interés, dónde vamos a querer, por lo tanto, colocar la inversión del gobierno regional. Y ahí creo que hay algunos temas que son bien transversales, como fue esta última cartera de inversión. Pues salud, seguridad, creo, sí, que van a ser parte de los ejes programáticos de este más año. De 15 mil millones se aprobaron desde el gobierno regional de Valparaíso en proyectos relacionados a la salud. 15 mil millones de pesos en la salud, recuperación de espacios públicos. A esto se suma la aprobación de recursos por casi 10 mil millones de pesos para dar continuidad a los programas pro empleo. Partiendo de estos 15 mil millones de pesos, por ejemplo, ¿dónde? ¿Qué, por ejemplo, temas importantes se vienen en estos consejera? Bueno, como ahí bien lo indicaba el comunicado, salud principalmente, ahí estamos hablando del diseño de 13 FAM, tanto postas rurales, me refiero a las comunas de Los Andes, en San Antonio y también en Viña del Mar, okay. Y la reposición de ambulancias, que es, también sabemos que es muy importante en todos los centros de salud, que hoy día además es resorte municipal a través de las corporaciones. Bueno, el traslado de los pacientes, cuando se tienen que realizar distintos tratamientos, el que los funcionarios vayan a hacer la atención domiciliaria, bueno, todo eso hoy día lo está colocando como gran inversión el gobierno regional. Y uno de los grandes anuncios en esa materia fue la reposición de todo lo que es la unidad de oftalmología en el Hospital Carlos Van Buren. No le puedo creer, dentro de estos 15 mil millones de pesos. 1.400 millones de esos son solo para oftalmología del hospital. ¿Y cómo se va a poner en marcha aquello? ¿Cuándo comienza? Bueno, eso ya está aprobado. Bien. Ahora vienen los plazos más bien administrativos, la transferencia de los recursos, la firma de los convenios. Pero nosotros esperamos que eso ya pueda estar funcionando el año 2026. Son máquinas que se tienen que comprar en el extranjero, dada la especialidad. Pero ahí la directora del hospital nos puso una urgencia. En el verano, los oftalmólogos se fueron de vacaciones porque no tenían dónde trabajar. No te puedo creer. Las máquinas estaban malas, hoy día tenemos unas brechas de salud increíbles y por lo tanto cuando teníamos un recién nacido que se identificaba que tenía algún problema con su vista, no podía ser atendido porque simplemente el hospital, esa unidad completa estaba sin funcionar. Y lo mismo hoy día está ocurriendo además con otras especialidades, también se han detenido algunas operaciones porque si bien en este caso están los doctores, no tienen los insumos para poder hacer, por ejemplo, las prótesis de cadera, en fin, etcétera. Se ha visto bien complicado este último tiempo la verdad de las cosas del Hospital Carlos Van Buren por sus instalaciones, por su infraestructura, por la poca cantidad de recursos además que han tenido hoy en busca de un nuevo terreno además. También, además. Consejera, sí pues. Así que qué bueno que se le aporte además con esta inyección de recursos al Hospital Carlos Van Buren. Sí, el año pasado más del 23% de la inversión del gobierno regional fue en salud y uno de los beneficiarios directos fue también el Hospital Carlos Van Buren. Es uno de los que está más complicado en todo lo que es, bueno, nosotros hemos visto el biprovincial Quillota Petorca, lo que va a pasar luego con la pronta inauguración, espero, el hospital de Marga Marga, también. El hospital más con mayor tecnología en toda Latinoamérica. ¿Y ahí también entonces, ustedes pusieron recursos? No, esa es inversión sectorial del Ministerio de Salud. Pero después un el logro... gobierno regional puede ayudar en la, claro que sí. En la entrega de ambulancias, por ejemplo, como lo hemos visto. Por ejemplo. O en la recuperación quizás de el hospital de Quilpué, porque eso va a ser trasladado hasta el hospital de Marga Marga. Entonces ese recinto se puede ocupar quizás a lo mejor esas dependencias en otras cosas. Tenemos varios hospitales que están en esa condición, Marga, en el de Quilpué, en Marga Marga, y también lo que pasa con el hospital anunciado y proyectado de Quintero Puchuncaví. De Quintero, claro. También, sí. Que también están buscando, bueno, hay terreno. Está el terreno ahí donado incluso. Sí, está entregado. Sí. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con el diseño de ese hospital. 13:01 p.m. con 27 minutos conversamos con la consejera regional Tania Valenzuela, aquí en los estudios de la Radio Carnaval. Oiga, Tania, una consulta. Dígame. ¿Cómo es el operativo, los recursos los destina el gobierno central, se van al gobierno regional y ustedes van aprobando partidas? Usted se la juega lógicamente por partidas que sean para Viña, para su sector, ¿no? Sí, bueno, lo que ahora estamos tratando de hacer es ordenar esa inversión. Primero para que tengamos equidad territorial y que todas las comunas puedan también recibir recursos del gobierno regional. Pero vuelvo a insistir, yo creo que es importante orientarlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Nos hemos encontrado con algunos municipios que legítimamente también presentan, por ejemplo, la renovación de sus vehículos municipales. Okay. Uno puede entender que es un requerimiento, una necesidad de ese municipio, pero nosotros lo que estamos buscando hoy día es transitar un poco más allá y que sean proyectos que tengan un impacto regional. Okay. Entonces, entendemos que eso puede ser quizás más de resorte de las arcas municipales y el gobierno regional lo que quiere hacer, por ejemplo, en este caso, es usted necesita ambulancia y camionetas municipales, nosotros lo que le vamos a financiar son las ambulancias. Okay. Porque se tiene un impacto social y tiene hay una trascendencia detrás de esa iniciativa que es mucho mayor en relación a facilitar camionetas, por ejemplo. Mire, consejera, por ejemplo, hay un tema, dice, en tanto en materia de seguridad aprobamos la reposición del módulo 112 en el Centro Penitenciario de Valparaíso y 27 proyectos de recuperación de espacios públicos. Comenzando por el módulo 112, ¿no es el único tema en seguridad que le pusieron lucas, no? Sí, bueno, ese es un proyecto que nos presentó, por ejemplo, a través de Justicia, la Seremía de Justicia. Se están haciendo varias reposiciones de módulos. ¿Y qué es el módulo 112? Disculpe la consulta. Bueno, no, está bien. El Centro Penitenciario cuenta con distintos módulos que, según las características de quienes están privados de libertad, van a uno u otro. Ok. El módulo 112 al menos cumplía con ciertas condiciones donde ya habían mayores condiciones de hacinamiento. Okay. Y que por lo tanto necesitaban de una inversión pública para poder entregar condiciones mínimas en el fondo a quienes hoy día están cumpliendo con su pena efectiva allá en Valparaíso. Mire, el tema de la seguridad. Es que yo creo que, claro, se van dando énfasis en ciertas materias, porque, a ver, si bien no es tan visibilizado, digamos, el trabajo que hoy día hacen los consejeros regionales, porque la gente tiene mayor presencia y mayor conocimiento con los alcaldes, con los concejales, quizás otras figuras políticas, y no tanto así la del consejero regional, que con la inyección de estos recursos puede llegar a cambiar la calidad de vida de las personas. Y nos pasó muchísimo cuando estuvimos en periodo de campaña. Me imagino, yo creo que claro. Lo que más nos tocó hacer es pedagogía. Exactamente. Y dar a conocer claro. Un poco qué es lo o que sea, hacen. Porque es doble pega. Primero, dar a conocer lo que hace el consejero regional y después darse a conocer como candidato en este caso. Nos tocó doble trabajo, pero bien. Yo creo que hubo una buena recepción de la gente. Y como tú bien dices, claro, es también dar a conocer un espacio que es tan sensible. Y me refiero porque la incidencia es directa. O sea, cuando nosotros aprobamos proyectos, por ejemplo, de mejoras o la construcción de un puente, que fue lo que pasó con el Puente Los Castaños, es un claro, es un proyecto financiado por el gobierno regional. Claro. Y claro, uno ve que en realidad las autoridades de turno muchas veces cortan cintas, que está bien, pero hay y la que... la gente piensa que es de la municipalidad. Claro, ¿no? Que en ese entonces la alcaldesa de turno financió el puente, no, pues. Y no, ellos presentan el proyecto, así pero el financiamiento es. Viene del gobierno regional, el GORE, sí. Que pero, es muy importante. Sí. Es un trabajo mancomunado igual, porque... En equipo. En equipo, es claro, porque son los municipios hoy día los principales actores que levantan los proyectos, los presentan. Ellos son claves. Se consiguen el financiamiento, claro. Porque si los municipios hoy día no están activos en eso, si no tienen al director de SECPLA ahí en el gobierno regional, golpeando la puerta, y son muy importantes los consejeros regionales no de los tu recursos, ciudad po. También, porque sí, po. Tania Valenzuela es Viña, Concón, Quintero, Huachuncavi. Correcto. Cuatro, entonces ella, lógicamente, conoce muy sí, bien. Se la va a jugar por el hospital. Se la de va Quintero, a jugar. Por los mejoramientos de la ruta F30, exactamente. Exactamente. Usted, como profesor de educación física, ¿cómo se en el tema además? Ah, yo pensé que le decís cómo ve a don Gianni. No. No, ya, me salvé. Como profesora de educación física, consejera, la consejera regional Tania Valenzuela, el tema de la inversión en espacios públicos, ¿cómo viene aquello? Bien, mira, el año pasado logramos que el gobierno regional se posicionara en el número uno en todo el territorio nacional con la inversión en deporte. Y ahí ajá. Es un gran anuncio porque nos permitió avanzar en infraestructura deportiva. Tuvimos también la posibilidad de apoyar a deportistas de alto rendimiento, una de ellas Viña Marina, que es fue a competir a los Juegos Olímpicos en taekwondo. Fernanda, si no me equivoco, era el nombre de ella, acá de la comuna, que nosotros ayudamos en toda la etapa de preparación en los entrenamientos. Bien. Hoy tenemos a dos jóvenes, ya. Uno de ellos Tomás Leighton, de Quilpué, tiene 11 años y está a través también con fondos del gobierno regional, entrenando en China. Qué genial. ¿Y el sí. Gobierno regional? Y ahí está la consejera Chiche Puele, regional. Chiche Puele. Ahí está la consejera regional, la señora Tania Valenzuela, señoras y señores, con nosotros aquí en la Radio Carnaval. Me imagino que igual costó sacar esta partida, ¿no? Porque primero, porque por la renovación que tuvo el Consejo Regional. Venían con un montón de prejuicios. 23 de 28. Sí. Dos amplia mayoría, además también de la oposición, digamos, ¿no? De la oposición al gobierno, de la oposición al gobernador Rodrigo Mundaca. Pero finalmente, aquí las ideologías, me imagino, quedaron de lado, se puso como prioridad, se puso como en el centro, digamos, a la gente, y se pudo aprobar finalmente estos recursos, ¿no? O sea, si tú me preguntas, para mí sería muy difícil entender que un consejero regional, indistintamente de la pinta o el color político que represente, pueda estar en contra de la reposición de una ambulancia, pueda estar en contra de una plaza o juegos para niños, áreas verdes, del equipamiento deportivo. Yo creo que era un poco también desde el desconocimiento, lo dije así en un montón de entrevistas antes de asumir, habían ciertos prejuicios, ciertas aprensiones, sobre todo de quienes hoy día venían de un sector que no estaba tan representado el periodo anterior, con este recambio importante, 17 consejeros que eran de oposición, que son de oposición, pero sin embargo hemos visto que la última cartera de inversión se aprobó en unanimidad, que fue lo que siempre quisimos transmitir. Acá se piensa siempre en el bien de la región, en cómo poder avanzar, y por lo tanto ahí las diferencias tienen que quedar de lado. Yo creo que también es lo que la gente espera, que nos pongamos de acuerdo y que podamos empujar iniciativas para todas las comunas de la región. ¿Y como esta cartera, cuántas en el año se aprueban? Podemos tener una bajada, yo creo que unas dos o tres carteras más de inversión durante el año. Okay. Y me atrevo a decir de además dinero? Que no, más. Esta fue una cartera chiquitita de inversión. Oye, sí. ¿Sabe que yo tengo que, y lo digo para que la gente lo sepa también, cuando el municipio de Viña del Mar se han visto algunos camiones con carga trasera o lateral, camiones de aseo, son del gobierno regional, no son lucas municipales. Entonces ahí uno habla con los consejeros regionales de su ciudad, en este caso Tania Valenzuela, y uno le dice, oye, nos pueden ayudar con este tema. Ahora estamos con el tema de los camiones de aljibe, que usted sabe que en Viña del Mar de los 10 no ha habido desde la administración anterior y son caros. No es llegar y comprar un camión aljibe, no hay reposición de camiones aljibe desde hace muchos años. Y hay campamentos o asentamientos irregulares que hoy día, si pasaban una vez a la semana, están pasando cada dos semanas. Dependen 100% de ese servicio. Yo claramente no tengo la mirada que se entregó en algún momento la administración anterior diciendo que esto era ayuda humanitaria. Al contrario, creo que estamos hablando de un servicio que es básico, así que es la entrega de agua en las viviendas que hoy día están en calidad de irregularidad. Y sí, hemos estado ya en conversaciones con el municipio para que ya sea o a través de fondos de emergencia o del gobierno regional en la próxima bajada tengamos el compromiso también de empujar esa iniciativa para acá, tengo entendido para que Viña. En Viña de los 10 camiones, 10 o 11... Creo que 9 están malos. En 9 están malos. No, locura. De los 10, pero esto viene desde hace muchos años, que no se ha hecho... Sean las administraciones o la administración anterior ponía los huevitos en una canasta y dejaba de lado esto. Y el otro día hablaba la señora Macarena Ripamonti, hablen con sus consejeros regionales. Yo dije, oye, cuando vaya la señora Tania Valenzuela, lo voy a decir de este tema. Anotado. Del tema, claro, de los camiones de aljibe para la ciudad de Viña del Mar. Ese es un tema muy importante. Y lo otro que es muy importante, y están muy agradecidos los dirigentes sociales, vecinales, que es la cartera aprobada por el gobierno regional, que tiene un monto de 15.796 millones de pesos, 9.900 millones de pesos y fracción para el financiamiento de los programas proempleo. Las chiquillas saltaron una patita. El año pasado fueron al gobierno regional en dos o tres oportunidades, ¿se recuerda? A protestar, y hoy día ustedes ya se colocaron con las lucas para este año. Sí, porque además teníamos un sector que no quería continuar con los programas proempleo. Hay que ponerlo en contexto. Hay distintos proempleo. Hay algunos que dependen del nivel central y dos que son del gobierno regional y que nacen en emergencia, en pandemia particularmente. Pero también nosotros en su momento lo vimos como una oportunidad. O sea, el gobierno regional hoy día está generando 2.000 puestos de trabajo, que pesa que no son las mejores condiciones laborales, porque ya no se acogen al Código del Trabajo. Pero entendíamos que muchas de ellas, adulto mayor, que no tienen otra posibilidad laboral, en donde desempeñan labores clave hoy junto con los municipios, y teníamos un compromiso. Ese compromiso coincidió porque lo conversamos con el gobernador regional Rodrigo Mundaca. Nos juntamos acá en Viña con 200 mujeres, 200 dirigentes de toda la región, y que nos pedían extender el programa proempleo por el año 2025. Estábamos justo en periodo de campaña, segunda vuelta. Sí. Entonces dije, chuta, ¿cómo asumo el compromiso sin que se entienda que es un compromiso de campaña? Claro. Porque yo ya estaba electa, a diferencia del gobernador. Entonces le dije, bueno, yo me comprometo personalmente a poder colegiarlo con el resto de mis colegas y empujarlo por todo el 2025. Tuvimos una primera aprobación hasta marzo, 31 de marzo, que ya está el lunes, se nos acababa la vigencia, y estas prórrogas eran cada 3 meses. Si tú me preguntas en lo personal, encontraba que era tremendamente complejo generar ese nivel de angustia en relación a no tener una garantía de saber si llego o no a fin de mes. Estar con las familias cada 3 meses era desgastante tanto para las dirigentes como también para los cores, estar dando una discusión en esa materia. Y lo que hicimos fue comprometer los recursos hasta todo el 2025, es decir, hasta el 31 de diciembre, y tienen asegurados sus puestos de trabajo. Pero además conformamos una nueva mesa técnica que van a estar representados los distintos servicios que tienen algún grado de responsabilidad. Delegación Presidencial Regional, la Subsecretaría del Trabajo, Seremi del Trabajo, Gobierno Regional y Consejo Regional. Y la idea es presentar una modificación para un nuevo programa año 2026, que presente también mejoras laborales, en este caso a quienes son beneficiarias de esta iniciativa. Así es que, claro que muchas de ellas son chiquillas, mujeres jefas de hogar. Sí, la mayoría, ¿no? De las 2.000 puestos de trabajo, 1.400 son mujeres jefas de hogar. Así es que, hogares monoparentales, mujeres además, la mayoría adultas, adulto mayor, que no tienen, hay una rotación importante, el 80% de ellas no dura más de 2 años en el programa, y lo que queremos hacer, bueno, pensar cómo el gobierno regional va a continuar con esto el año 2026, claramente que nos exige ciertas mejoras. Son las 3 horas 38 minutos, conversamos con la consejera regional Tania Valenzuela. ¿Qué le pareció bien, la invitada? Bien, pero yo, antes de que se vaya, ¿me puedo aprovechar de la, de la instancia? Por favor. Ya, ya que está aquí, además también la consejera, de que nos anuncie, de que nos comente, porque el próximo, tengo entendido, 1 de abril se abren las postulaciones al FNDR, este al 8%. Famoso 8%, ¿no? Este concurso de vinculación con la comunidad, que viene en su línea 2, además que es para las organizaciones comunitarias. Cultura, deporte, medio seguridad, ambiente... Y desarrollo social, son las desarrollo cinco social y seguridad ciudadana. Las postulaciones se abren el 1 de abril. Sí. Ya, coméntenos, por favor. No, encantada. Consejera. Expliquémosle, para quienes no saben, de qué trata este fondo, quiénes pueden postular, cómo pueden hacerlo. Pueden postular todas las organizaciones comunitarias que tengan personalidad jurídica con una vigencia de 2 años. Esto además lo exige la ley de presupuesto, no es que nos hayamos querido poner exquisitos nosotros. Okay. Y... clubes deportivos, uniones comunales, centro de padres y apoderados, centros de estudiantes, ojo, los colegios también, que tengan personalidad jurídica, pueden postular a este tipo de iniciativa. Y como tú bien lo indicabas, Jenny, son 5 las líneas de financiamiento: deporte, cultura, seguridad, desarrollo social y también medio ambiente. Son las líneas que nosotros tenemos hoy para poder financiar proyectos de hasta 8 millones de pesos. ¿Y dónde están las informaciones, consejera? Están publicadas en la página del gobierno regional, ya, que es www.gobiernovalparaíso.cl. ¿Está funcionando? Está funcionando. ¡Uy, qué terrible! Pero sí está funcionando. ¡Qué vergüenza! Sí, está. gobiernovalparaíso.cl. Lo estás pidiendo ahí, gobiernovalparaíso.cl. Sí. De hecho, voy a ver, hagámosla acá en línea. En realidad, vamos a ver si... No, pero las postulaciones igual no se abren todavía, en abril, pero para que la gente se vaya, pero les tengo un dato. Se vaya preparando. Sí, gobiernovalparaíso.cl está funcionando. Yo ya me estoy metiendo en estos momentos en línea. Ahora se va a caer. Va a saturar. Aproveche que está funcionando la página. Y mira, acá se despliegan 3 banners. Ok. Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo. Para que usted explique después a la gente, sí, en la unidad. Tres banners. Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo. Okay. Principalmente universidades. Okay. Centros de estudio que también tienen distintas líneas de financiamiento. Ojo acá, municipio. Aquí, Sandro, pega importante para la casa. Muchas gracias. Entidades públicas y organizaciones privadas sin fines de lucro es la línea 1. Y ahí nos vamos a aperturar el primer concurso, que va a ser solo servicios públicos, es decir, los municipios. Y ahí son proyectos de hasta 60 o 70 millones de pesos en la inversión, ¿sí? Y luego tenemos la línea 2, que es la que se apertura ahora el 1 de abril, donde participan más de 1.500 organizaciones en la región. Ya, y si lo llevamos al lápiz, consejera, en materia de deporte, por ejemplo. Perfecto. Un club deportivo quiere postular a este proyecto FNDR del 8%. ¿En qué pueden gastar los recursos? En todo, a ver, este fondo lo que financia son actividades, porque me preguntan siempre, comprar pelotas, camisetas, pueden hacerlo, por ejemplo. Okay. Pero siempre y cuando eso vaya vinculado, en este caso voy a hacer un cuadrangular el fin de semana. Yeah. Y vamos a hacer un campeonato deportivo, entonces tengo que contratar los jueces para arbitraje. Voy a tener que, por lo tanto, comprar las poleras a los chiquillos que van con los nombres para que puedan jugar el campeonato. Genial. Voy a comprar balones, voy a comprar las redes para los arcos. Okay. O sea, todo eso, incluyendo las colaciones, claramente salvables también, todo eso se puede financiar a través del fondo concursable. Cuando me dicen, ¿puedo cambiar las graderías? Infraestructura no financia este tipo de fondos, son solo actividades. Okay. Que es distinto al equipamiento. Sí, sí. Ya, por ejemplo, taller de computación, alfabetización digital, una tremenda brecha con nuestros adultos mayores. Puedo comprar los computadores, puedo pagarle al profe. Claro. Y puedo ejecutar mi proyecto durante 8 meses. Desde aprobado la iniciativa y firmado el convenio, tengo 8 meses para su ejecución. Okay. Puedo hacer un cuadrangular de un fin de semana o puedo hacer este taller de computación una vez a la semana por 8 meses. ¿Y en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo? Recuperación de espacios públicos, las famosas alarmas comunitarias, la instalación de cámaras de televigilancia. Focos, en fin, etcétera. Iluminación en espacios públicos. Todo lo que me signifique generar un espacio de mayor seguridad con mis vecinos y vecinas en los distintos barrios. Qué buena. Entretenido, ¿no? Sí. Dato, bueno, aprovechando, y aquí, sí, primera vez que lo doy, así que también van a tener la premisa. Martes, 1 de abril, capacitación abierta para toda la comuna de Viña del Mar. Bien. ¿Y dónde? 6:30 de la tarde, Salón Independencia, Hotel O'Higgins. Okay. Para todos y todas muy cordialmente invitados. Vamos a estar ahí con el gobierno regional, abiertos para que puedan participar todos quienes estén interesados en concursar este año. No hay que inscribirse, no hay nada. No, nada. Solamente inscribirse. Más. Tal cual. O sea, perdón, solamente llegar. Nada más. Martes, 1 de abril, 18:30, Hotel O'Higgins. Una pregunta. Para financiar una actividad, en este caso una fiesta costumbrista, organizada por una junta de vecinos, ¿también se puede con este 8%? Se puede. Línea de cultura. Ok. ¿Ve? Perfecto. Aprovechen que estamos todavía una semana de la capacitación. Yo invito a que los dirigentes y dirigentas métanse a la página del gobierno regional, que está funcionando. Sí. Bajen las bases, revisen qué es lo que quieren ustedes postular. Ojo, un RUT de una organización, un proyecto. Perfecto. Una línea de financiamiento. No es que puedan postular cultura, deporte, seguridad. No, nos encantaría, pero... Sí, pues no, está bien. Es uno, ahora, está abierto todos los años. O sea, en este caso, por ejemplo, la Junta de Vecinos, para esta fiesta costumbrista, debiera postular al de cultura. Cultura. Perfecto. Con su RUT, personalidad jurídica, a lo menos 2 años, tiene que hacer el proyecto, lógicamente. Van a hacer una inscripción, funciona tal cual como... en servicios de puntos internos tenemos la clave única, lo mismo, pero en la página del gobierno regional se hace en un usuario. Yo generalmente les pido a los dirigentes, porque además van cambiando, que sea con un correo electrónico asociado a la organización. Por ejemplo, junta de vecino 86@gmail.com. Claro, porque sea el secretario, porque si no, el correo, y me llevo toda la información para acá. Claro, nos ha pasado. Ya, y si tiene dudas, el lunes. Martes primero de abril. Sí, lo vamos martes primero de abril. Martes primero de abril. 18:30. Sí. Ahora es en Viña. Ahora es en Viña. Pero la van a hacer, me imagino, también en Valparaíso, en Quilpué, van a en otros sectores, ¿o no? En distintas provincias. Ya. La de acá también incluye a dirigentes de Concón, de otros sectores. Ok. Ya, perfecto. Pero provincia de Valparaíso va a tener dos: una en Viña del Mar y otra en Valparaíso. Ya. La primera es Viña, así perfecto. Que... Bueno, luego, si alguien de Quilpué y Alemana, estamos cerquita, toman el metro. También ahí. Puede ser, pero vamos la idea es generar una capacitación por provincia, por lo tanto Marga también va a tener una. Sí, no tengo en este momento el calendario... Cuando lo tenga, me lo mando. Te lo mando. Sí. De todas maneras, para que podamos informar. Sí. Y al final, si ya no pudo ir a ninguna capacitación presencial, una online. Vía bien. Zoom, se comparte el link, ahí sí se van a tener que inscribir. Ya. Y ya desde la comodidad de su casa, claro, con todos los vecinos alrededor, vamos tomando nota para poder... ¿Cuántas lucas hay para el 8%, consejera? Del 8%, si no me equivoco, son 3.000 o 4.000 millones de pesos al repartir. Que además ha ido aumentando en el... Sí, todos los años tenemos aumentando. Un poquito más para poder distribuir. Y de estos 3.000 o 4.000 se distribuyen además también... no de manera equitativa, sino que a seguridad, por ejemplo, se le pone un poco más, a deporte... Entran todos a un fondo común. Ya. Hay temáticas que son de mayor interés para la ciudadanía. Ok. Mira, aunque yo no pensé que fuera así, pero, por ejemplo, medio ambiente es uno de los lineamientos que menos se postula. Ya. Yo pensé que, por ejemplo, los puntos de reciclaje, puntos limpios que se pueden ejecutar... iban a ser la mayor demanda y no, el primer lugar se lo lleva a seguridad y el segundo es deporte. Imagino, claro. Y cultura tercero, ahí está, ¿no? Y cultura tercero, así y después es. Medio ambiente. Y después desarrollo social. Desarrollo social y después medio ambiente. Y en desarrollo social están grupos, ahí están los grupos prioritarios, las personas en situación de discapacidad, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, cuando son iniciativas, por ejemplo, el taller de computación para adultos mayores es desarrollo social. ¿Y eso porque quizás hacer los proyectos es más complicado o no? Nosotros tratamos siempre y hay un equipo del gobierno regional que está disponible para acompañar el proceso. Ojo, los consejeros regionales, para que no se los engrupan, no podemos hacer ese acompañamiento técnico porque después nos toca aprobar los recursos. Okay. Entonces, cuando dicen, sí, yo le voy a aprobar el proyecto, eso no es así. Los consejeros nos pronunciamos frente a un listado. Hay una institución que es externa al gobierno regional que evalúa y que, por lo tanto, nos presenta ya a todos los que están admisibles para poder recibir recursos. Perfecto. Importante. ¿Qué le pareció la invitada? No, sacó sus dotes pedagógicos para además hoy día venir a contarnos todo. Además, ella es muy mateita, es súper estudiosa. Así que muchas gracias, consejera, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que le vaya muy bonito, que tenga una excelente tarde. Y el martes primero de abril, 18:30 horas, ¿usted va a estar ahí en el hotel? Otro Higgins, ahí voy a estar. Ya. Para que pase el dato usted, don Sarno, que anda siempre recorriendo la junta de vecinos. Voy a hacer la invitación a los mayores. Vamos a estar compartiendo también la información por las redes sociales. Ya. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Algún tema que le guste? ¿Alguna canción? ¿Algún artista? Uy, ¿pero música chilena o...? No, lo que usted guste. En inglés, de ahora, está antes. En su playlist. En el playlist. Es Lolita ella, pues. Sí, pero súper trabajadora, la quiere mucho la gente. ¿Tiene playlist? Más o menos. A mí me encanta, pucha, que yo, por ejemplo, soy fanática, Dua Lipa, me encanta. Pero ya, no Dua Lipa, coloquemos a Dua Lipa. Tenemos a Dua Lipa cantando en Calama. En Calama. Eso, claro, con la bolera. Claro, cuando estuvo en Calama. Que le vaya muy bien. Buena semana. Gracias.